Radio. Faltan unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Ya les habíamos anticipado que hoy uno de los principales focos de atención dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local se va a centrar en las diferentes actividades que llegan en estos días, hoy mismo con esa actividad singular del Super Tobogán Acuático. Vamos a ir enseguida con todos los detalles y por supuesto también con los preparativos en torno a la feria, porque ya bueno, pues están desarrollándose los primeros trabajos sobre el alumbrado extraordinario, las casetas la próxima semana, o sea que estamos ya dentro del engranaje, esa maquinaria que se pone en marcha en cuanto a preparativos para que dentro de menos ya de un mes la feria y fiestas de nuestra localidad pueda desarrollarse perfectamente. Así que al otro lado del hilo telefónico, el responsable municipal, delegado municipal de, entre otras áreas, fiestas y cultura, José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues multitud de actividades y hoy una muy singular, ¿no? Si te parece, vamos a comenzar por ahí, por la inmediatez de esta iniciativa, el Super Tobogán Acuático, que ya nos habías anunciado y que, nada, dentro de un rato ya estarán por allí, por la avenida de Andalucía, con el montaje, ¿verdad? Pues sí, se encuentra actualmente todo desalojado de vehículos y esperando que sobre las 12 pues estarían llegando allí en la avenida Andalucía para empezar los preparativos, y sobre las 3 de la tarde tenemos todo en condiciones para que a las 4 tanto niños como adultos pues empiecen a deslizarse por esos 100 metros de tobogán. Son, por tanto, 100 metros de tobogán. Se trata de una atracción que además ha ido y va visitando, ¿no? Normalmente otras poblaciones, me comentaban, ¿no?, que ha estado recientemente en Arcos, por ejemplo, o en el bosque, ¿no? Sí, es una atracción que aquí en la sierra pues ha tenido mucha acogida y todos los ayuntamientos pues están apostando por ella, y en sí pues Ubrique no iba a hacer menos, decidimos apostar, y ayer mismo pues estuvimos hablando con los compañeros del ayuntamiento de Arcos, y 100 personas estuvieron allí en el tobogán de Arco, y hoy pues lo tendremos aquí. El sábado también pasado estuvo en el bosque, también más de 400 personas nos comentaron que tuvieron la oportunidad de deslizarse por el tobogán, y aquí en Ubrique pues no esperemos una afluencia menor, porque aquí en Ubrique nos gusta todo este tipo de atracciones, y la verdad que la gente suele acompañar a todo lo que el ayuntamiento pues viene organizando. Esperemos que a las 4 de la tarde pues muchos niños sobre todo pues disfruten, y a la misma finalización de lo que es el tobogán pues también tendremos dos corchonetas con piscinas para los más pequeños, que puedan allí también pasar esas 4 horas de ocio, y tendremos ahí una carpa que mostrarán los monitores y una poquita de música para darle ambiente y sitio a este momento de ese tobogán. Así que se trata de ese super tobogán de 100 metros, más dos colchonetas, ¿no?, en la parte final con piscinas, como nos comenta, y una carpa, ¿no? Sí, la misma empresa se encarga de montar lo que es las colchonetas con piscina, el tobogán, el sonido y todo. Ellos traen 4 monitores, nosotros desde el ayuntamiento también, a través del patronato, pues 2 monitores estarán allí acompañando, algún técnico del ayuntamiento. Y nada, esperando que lleguen las 4 de la tarde para que empiecen a pasar un buen rato y que sean las 8 de la tarde y todo el mundo pues haya disfrutado y sin ningún tipo de problema, que es lo que nosotros queremos, que la gente pase una buena tarde de verano allí en la avenida Andalucía, que en este año pues es la zona que hemos decidido, y ya pues con ganas de acercarnos. Yo en breve me acercaré a la zona a ver cómo van los preparativos, y viendo que las mangueras con agua pues están en condiciones para poder empezar deslizamiento. Para que todos nos hagamos una idea, sería un camino que se traza de ese tobogán y lleva unas protecciones a los laterales, una especie de inflable, podemos decir, y bueno, pues de esa forma se consigue, gracias a la pendiente además de la calle utilizada, y con agua continua que va corriendo por ese camino que se traza, podemos decir, ¿no? Sí, son

la zona de la recta del Liberton, en la cual pues pueda ubicar allí y estacionar donde haya sitio. Una iniciativa que en este caso llega directamente por parte del ayuntamiento, quiero decir, hay otra serie de actuaciones a veces, ¿no?, que llegan por parte de diputación, otra serie de administraciones. En este caso es una iniciativa propia de del ayuntamiento, con bueno, pues que contrata, al igual que otros ayuntamientos, la empresa correspondiente, ¿no? Sí, una idea que nos sugirieron la empresa, y vimos que en distintos municipios pues se estaba realizando, y como he dicho anteriormente, porque Urique iba a hacer menos, pues creemos que tenemos potencial y se puede realizar, la que el coste no es muy elevado, y nada, pues ha sido directamente el ayuntamiento de Urique la que ha contratado a la empresa organizadora. Además, en un pueblo con tantas cuestas como nosotros, pues tampoco había mucha dificultad, y la verdad es que el lugar, bueno, pues cuenta con esa bajada importante, y sobre todo, imagino, habéis buscado que tampoco incidiera mucho en el tráfico, ¿no? Claro, es una zona que está más bien resguardada, en el que tiene un acceso lateral sobre la calle Tenería que no nos crea perjuicio ninguno, pero bueno, hemos empezado por esa ubicación. La gente nos dice que había otra zona que puede ser la distinta cuesta, como puede ser Calle más Pasadilla y demás, pero bueno, yo las veía demasiado inclinadas y técnicamente desde el ayuntamiento no se veía muy viable por el tema del tráfico. Hemos cogido una pendiente normalita que yo creo que tiene un buen deslizamiento, porque tiene más de la inclinación que no exige en este caso la empresa organizadora, pero bueno, yo creo que está en un buen sitio para poder pasarlo, ese deslizamiento de esos 100 metros. Una cosa intermedia también, ¿no?, para que nos divirtamos, pero que también, hombre, no sea tampoco demasiada pendiente, ¿no? Sí, hombre, en las otras zonas que te he dicho podían llegar a las personas que se tienen hasta la Avenida España. A la Avenida España. Bueno, pues la Avenida Andalucía, esta tarde de 4 a 8, aunque ya, como decía José Manuel, en un rato prácticamente van a comenzar ya los preparativos para que todo esté listo en ese horario. Ya decimos, una iniciativa muy curiosa, singular, que tiene lugar por primera vez en Ubrique en esta ocasión, y bueno, pues que queríamos nosotros destacarles. Pero la verdad es que hay otra serie de citas que van a llegar en los próximos días dentro de lo que es el área de cultura y fiestas, y además, qué decir, ¿no?, de los preparativos y todo lo que nos espera en la programación de feria. Como más próximo, destacar sobre todo ese festival de música, ¿verdad?, que llegará este fin de semana, mañana viernes. Sí, mañana viernes comienza el festival de música. Mañana tendremos a Tarumba y Encuero, dos grupos uriqueños que están actuando en distintas localidades, y teníamos ganas de contar con su presencia aquí. Y nada, mañana en el jardín, a partir de las 10 de la noche, pues nos van a amenizar estas noches de verano tan calurosas que se está teniendo, pues tendremos la posibilidad de un buen rato de cante allí en el jardín, y comenzará mañana sobre la tira. No sé, el próximo viernes, pues 26, pues tendremos cuatro grupos más. En este caso pues estará La Buena Mujer, estará Gorka, estará Rafa Vega y Fede y la Banda Florido. Otros cuatro grupos de ubriqueños que como sabemos, pues la música pues la suelen trabajar bastante bien, y también pues nos van a amenizar esta noche del viernes 26. Esos son los más cercanos que tenemos, este festival musical que organiza este ayuntamiento en el jardín, y esperemos también pues que nos acompañen pues una gran cantidad de personas. Entrada libre y gratuita. Sí, entrada libre y gratuita, y nada, espera pues eso, como he dicho, tomarnos un buen refresco allí en el jardín y disfrutar de la buena música que tenemos en Ubrique. Y un doble objetivo, ¿no?, que se persigue con este festival, quiero decir, porque aparte de como cualquier iniciativa musical, bueno, pues una cita para la agenda, para la diversión en este verano, pero además es una apuesta y el fomento de los propios grupos locales, ¿no? Claro, aquí desde el ayuntamiento pues sabemos que esos grupos vienen trabajando durante el año, y hay que darle pues la oportunidad de que todos los ubriqueños pues disfruten del trabajo que ellos realizan, y nosotros pues nos gusta fomentar ese trabajo que realizan, y le damos pues la posibilidad de que pasen un buen rato con todos los ubriqueños allí en la plaza del jardín, una plaza con una buena acústica, en la cual pues creo que es una zona envidiable para muchos municipios tener la plaza del jardín como la tenemos aquí en Ubrique. Y nada, pues esperar también que se pase unas buenas noches allí de música y con ganas de que comience también. Hablando de citas de estos próximos días, hemos dicho el Festival de Música el viernes, el sábado, Diez de Ubrique en Isla Mágica. Ayer sorteamos por aquí, ¿no?, esas 5 entradas dentro de lo que se... la iniciativa por parte de Comercio y Turismo, ¿no?, de esa entrada a sortear entre las personas que entregan su ticket y que realizaran compras por valor superior a 10 euros los comercios de nuestra localidad. Y decíamos, nos comentaba, en este caso era Magdalena Burdallo y también Carmen Maza como técnico de la oficina de turismo, que bueno, pues son 7 autobuses, 380 personas y todo preparado, ¿no?, para este sábado. Se aprovecha además para la promoción turística allí en Isla Mágica. Claro, como se viene realizando ya desde hace bastantes años, una promoción turística importante la que se da allí en Isla Mágica, y las cerca de 400 personas que vuelven a desplazarse a Sevilla al parque temático, quiere decir de que se pasa un buen sábado en Isla Mágica. Y nada, pues desearle a todas las personas que van a acompañarnos hasta Sevilla que pasen un sábado grande allí en el parque temático de Isla Mágica. Y como comentó ayer mi compañera Magdalena, que se le pone muchas ganas y ese trabajo, y a través de la Oficina Turismo pues lo vienen realizando el trabajo año tras año, y es de agradecer la labor que están desempeñando. Y nada, creo que es una cifra bastante importante de cerca de 400 personas, 380 personas, y nada, también tendrán ellos ganas de que llegue el sábado para pasar ese día tan tan grande y amplio allí en Isla Mágica. Pues esas son algunas de las citas que van a llegar en estos próximos días. Si te parece, José Manuel, vamos con la feria y los preparativos que están ya, bueno, pues ultimándose. Estamos a menos de un mes ya de la celebración. Ayer, por ejemplo, pues también damos a conocer la pregonera de la feria de Ubrique, como comentábamos, María Ángeles Carrasco, que nos acompañó junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en la jornada de ayer. Y de esta forma también señalábamos que ya lo anticipabas, ¿no?, el pasado año, los motivos por los que al final no se llevó a cabo el pregón, por esa coincidencia con el Día de la Patrona, y el objetivo que era retomarlo a partir de este año, ¿no? Claro, tal como lo comenté el año pasado ahí en los micrófonos de Radio Ubrique, debido a la coincidencia con nuestra patrona, pues no lo veíamos acorde al pregón de la feria, y lo emplazábamos este año, y a la vista está. Pues María Ángeles, creo que no hay que describirla ni nada, es una persona que está más que a la altura de lo que viene realizando, y creo que hará un pregón digno a lo que se merece Ubrique, y también pues la ilusión que ella tiene y la ilusión que tenemos nosotros por parte del equipo de gobierno, porque sabemos que una persona que la trayectoria pues lo dice todo, y esperemos pues, como te estoy diciendo, que el pregón que nos realizará pues nos deje a todos perplejos y con la boca abierta en ese día del alumbrado, que será el día 13 a las 11 de la noche, en el que comenzará ella a dar pregón. Y ayer pues fue la puesta en escena y le dimos nombre y apellido a la persona pregonera de esta fiesta, y con lo que conlleva lo que es dar pistoletazo de salida a todo lo que viene de cara a la feria de Ubrique. Por cierto, que se sigue ultimando lo que será ese espectáculo, podemos decir, esa jornada inaugural, ¿no? Además del pregón, un poco las actividades que se desarrollarán en ese arranque de la feria, ¿no? Sí, la feria ya la tenemos en lo harto, como dije hace 2 semanas cuando estuve hablando con los micrófonos de Radio Ubrique, y está bastante avanzada. Los preparativos tanto de luminaria, pues ayer la empresa que este año se le ha adjudicado pues empezó a hacer los pertinentes instalaciones. La semana próxima, el martes, tal como acabe el mercadillo, pues se hará el pintado de las casetas, y me imagino que el mismo martes día 23 y el miércoles 24 pues comenzarán lo que es el montaje de las casetas de feria. Está todo bastante avanzado, faltan ciertos detalles a la hora de la programación completa de la feria, sobre todo en actuaciones de la caseta municipal, es lo que nos queda la mitad más o menos de las actuaciones por contratar. Estamos negociando con distintas agrupaciones, y eso es lo único que nos falta de cara a poner la guinda al pastel. Mañana llega también un día importante, son

guardando los haces hasta que vayan viendo. Hombre, con el tema de los farolillos sí me gustó también decir que es verdad que el año pasado hicimos un desembolso económico grande con el tema de esos farolillos y con la lluvia pues se estropeó todo. Este año pues hemos decidido el tema de farolillos utilizarlo más en lo que es en la zona de las casetas, de cara a que si llueve pues es menor el trabajo que se tiene que realizar allí y es el menor coste que costaría lo que es el poderlo otra vez nuevo. Hay banderines de plástico, hay flecos de plástico, hay distintas módulos y formas de darle colorido a la feria, en el cual pues si viene lluvia pues no te creas el desperfecto que nos quedó el año pasado con ese paraguas que estaba tan bonito en la Plaza de la Estrella y la lluvia pues tuvo la suerte de cargarse, la suerte por no decir otra cosa. Y entonces pues este año decidimos no invertir tanto dinero en farolillo como si por ejemplo lo podemos invertir en luminaria, que creo que se queda ahí siempre aunque llueva y no tenemos ese desperdicio de económico que siempre le cuesta al ayuntamiento. También te has referido a esos elementos que yo no sé si son novedosos o no en nuestra feria, que serían banderines y flecos de plástico, ¿no? Precisamente para evitar que se echen a perder, ¿no? En caso de lluvia. Claro, intentamos más darle en el que sí, en caso de lluvia que no se estropeen y no tengamos esa pérdida de dinero que es bastante amplia, porque el farolillo es barato, pero la cantidad de farolillo que se necesita para hacer paraguas que se hace otros años pues es bastante elevado. Pues el año pasado quedó bastante bien con el tema de luces, la Plaza de la Estrella, que le gustó a tantísimas personas, y este año pues intentamos que sea así, con luces y con ciertos adornos que le pondremos de más, y esperemos pues que no tengamos desperfectos como lo tuvimos el año pasado. Eso porque el farolillo es un elemento, aunque parezca que no, que parezca todo lo contrario, pero al final, bueno, pues que se con cualquier cosa, al final tiene desperfectos y que tiene su proceso, ¿no? Que hay que ir también montándolo en cierta forma y no es como colocar directamente a lo mejor los banderines y demás, ¿no? Y eso, bueno, pues provocó muchísimo trabajo el pasado año precisamente después de esa lluvia. Claro, el año pasado, si te das cuenta, a mediados de agosto empezaban a hacer el montaje de todos los farolillos. Se hacía el montaje, primero hacer el farolillo y después hacer el montaje de colores y después tenerlo que ubicar en la Plaza de la Estrella. Y después, una vez que mediante lluvia o viento, el desperfecto y hay que volverlo a montar y ya no tienen margen de maniobra. ¿Por qué? Porque si se suelen montar los farolillos, que se monta siempre la primera semana de septiembre para estar lo que es en el comienzo de la feria, pues no hay tiempo, pues entonces hemos tenido para cubrirnos las espaldas, creo que es lo mejor el tema de luz, que es lo que viene utilizándose en casi todos los municipios, y los farolillos que le dan el colorido pues se ponen lo que es en el recinto, y en las distintas zonas de la parte de, en este caso, la Plaza de la Estrella, pues daremos otro colorido y otra vistosidad con algo que sea de plástico en sí, que no tenga esa estropearse en el caso de que llueva o vente mucho. Me decías que los colores te los reservas todavía, ¿no? Porque va a haber colores protagonistas. Claro, tendremos que ver un conjunto de colores, tanto de luz como de flecos y bandera, y tendremos que ver a ver qué montaje haremos este año en el colorido de ese paraguas tan bonito que se viene montando en la Plaza de la Estrella. Que fue una novedad además el pasado año y fue muy llamativo, ¿no? Tuvo una gran aceptación. Claro, ahí es cuando nos dimos cuenta que el farolillo es muy importante para la feria, pero también hay que ver el coste que tiene el farolillo. El farolillo el año pasado tenía un coste elevado y este año pues no teníamos la ganas de tirar ese dinero. Y entonces, pues, creas que no, pues decidimos buscar otras alternativas en el cual son iguales, y el año pasado lo vimos. El año pasado, si no me equivoco yo, en farolillo eran 1.777 euros el dinero que se fue, que yo creo que es muy, muy excesivo para lo que en sí atrae, y se puede utilizar mediante luminaria, que creo que el año pasado lo vimos, que la Plaza de la Estrella quedó muy, muy dulce y bonita. Por cierto, digo, ya que estamos hablando de ornamentación, no sé si en el acceso a la localidad también se van a colocar los distintivos característicos de que estamos en feria, algún elemento ornamental en ese sentido. Sí, en las dos entradas de la localidad, tanto en la zona del hotel como en la zona del cementerio, pues pondremos lo que es el Feria y Fiesta de 2016, lo tendremos en las dos entradas y salidas de la localidad. Nos decías, la próxima semana ya se empezará a montar las casetas, lo comentamos en su momento, 11 casetas en total, incluyendo la caseta municipal, y decíamos 6 casetas tradicionales y 4 de la juventud. ¿Cuáles serían en concreto? No sé si tiene ahora mismo el listado o si de memoria nos puede decir cuáles serían esas casetas. Pues el listado no lo tengo a mano. El único cambio que ha habido es que de las casetas tradicionales, uno de los adjudicatarios pues rechazó a última hora y uno de los que había cogido la caseta pues ha solicitado la caseta al lado para ponerla más grande. Entonces, pues, claro, en este caso la caseta de la Patadita es la que este año pues tendrá una caseta doble tradicional y de comida para así darle ese soporte que todos los que nos gusta la feria de día pues podamos ir a comer. La persona que estaba adjudicada para esa caseta pues decidió a última hora rechazarla, perdió la correspondiente fianza que deja aquí en el ayuntamiento, y la otra empresa, que en este caso esta persona de Villamartín que estaba al lado, pues decidió pues cogerla, ya que nosotros le íbamos a dar otro uso que teníamos ya pensado para esa caseta, pero él decidió cogerla, y como los metros están libres tanto de suelo como de carpa, pues la explotará él. En este caso pues son 5 casetas tradicionales, 4 casetas de juventud, la caseta municipal, la ludoteca y el puesto de seguridad, lo que tendremos en feria, que ya están viniendo al ayuntamiento para abonar la parte correspondiente tanto de carpa como de suelo. Así que, por tanto, son 10 finalmente la caseta, por esa renuncia, podemos decir, de uno de los adjudicatarios a última hora. Sí, son 10 más la ludoteca y el puesto de seguridad. La ludoteca, que tendrá este año pues más amplia, será una caseta de las mismas dimensiones de las casetas tradicionales y de juventud, para así pues que tanto padres y niños pues puedan tener una feria feliz y un sitio de disfrute. Y el puesto de seguridad, que también estará allí ubicado, y que con esa ubicación además, ¿no?, hace un poco que la presencia, digo, en el recinto de las casetas, entre la afluencia, sobre todo el fin de semana, ¿no?, de público, pues hace que la inmediatez sea mayor, incluso, ¿no?, de la posibilidad de atención, aparte, ¿no?, del despliegue que pueda haber de la fuerza de seguridad en el recinto de las casetas, pero está claro, ¿no?, que ahí hay un punto fijo, constante, a lo largo de toda la feria, justo en donde están las casetas. Sí, en la entrada al recinto, donde se cree que se debe tener el puesto de seguridad por imagen y presencia, como estás diciendo, y en los acordes, lo que se viene realizando en todas las ferias, y esperemos pues que no se tenga que utilizar ese puesto de seguridad para nada, debido al bien hacer y la tranquilidad en nuestra feria. Ojalá que sea así, por supuesto. Otros puntos destacados, hemos hablado de la zona de las casetas, sobre atracciones de feria, no sé si tienes confirmación de posibles novedades, atracciones de feria que irán ubicadas en los mismos escenarios. Sí, las atracciones de feria pues van en el mismo escenario. Hemos estado pues 5 reuniones, creo que ha sido con la delegación de feriantes de Cádiz. Se llegó al acuerdo con ellos, ya que el año pasado se había vencido el contrato de 3 años que tenían con este ayuntamiento, y entonces pues se llegó al acuerdo, esperando pues que lo firmen y que empiecen a decirnos qué tipo de atracciones son los que van a traer este año en la feria, y ciertos problemas pues que había que solucionar, como son temas de la luz, que ellos vienen arrastrando de año tras año, pues también se ha intentado culminar con ese problema y que sea un punto nuevo de avance entre feriantes y Ayuntamiento de Ubrique. Atracciones infantiles en el entorno del pabellón y el resto de adultos en el Paseo del Prado. Así son este año, pues, igual que viene viendo años anteriores la zona de atracciones. Tampoco hay muchas alternativas, digo, sobre los lugares, y desde luego el problema será cuando además no contemos con esos espacios. Claro, ahí es donde tendremos que ver las ubicaciones nuevas y nos tendremos que poner a trabajar por si algún día pues nos falta esa zona donde actualmente se ubican las atracciones de feria. Bueno, pues eso ya decimos sobre las atracciones también de feria. Y bueno, dentro de lo que es la programación de actividades, dentro de la caseta municipal y otra serie de citas que podemos ir anticipando, José Manuel? Pues anticipándote, tengo la mitad de la programación cerrada, lo que va a ser para la caseta municipal. Me falta la otra media. Hay unas pinceladas que más o menos puede haber algunos acuerdos, y esperemos que la semana que viene tengamos cerrado lo que es la programación completa de la caseta municipal y de distintas actividades, como puede ser con la peña El Caballo, La Jaca, que también hemos estado reunidos y también tendrá su sitio correspondiente en esta feria. Y entonces, pues ya una vez que lo tengamos más cerrado, pues ya no estaremos otro buen rato ahí en radio para explicarle a todos los ubriqueños lo que es la programación de la feria y fiesta y todo el contenido que va a tener la caseta municipal, que esperemos que sea igual de buena que el año pasado, y que tantas personas pues pasaron tardes y noches allí en la caseta municipal, que estuvo bastante animada. Y sobre eventos taurinos, ¿hay alguna novedad? Pues eventos taurinos, a la 1:30 llega el empresario con el que, si tenemos suerte, podremos cerrar el evento taurino dentro del recinto de la Plaza de Toro. Esperemos que se llegue a buen entendimiento, porque ellos saben ya con todos los empresarios que me he reunido la cuantía económica que tenemos, en la cual pues no podemos salirnos debido a la partida presupuestaria que corresponde en este caso al festejo taurino. Pero que lo veo con buena predisposición. Viene el empresario de Córdoba, creo que vendrá para cerrar la corrida, porque no tendría mucho énfasis, mucho interés que venga para buscar otra cuantía económica, que ya le hemos dicho repetidas veces, en el que no se puede subir nada por parte de este ayuntamiento, porque no tenemos más cuantía económica para poderla subir. Con que esperemos que a la 1:30, cuando llegue ese empresario, nos traiga el cárter que nos ha ido comentando días atrás, y podamos llegar al acuerdo, y así pues la semana que viene, pues en caso de que se llegara al acuerdo, pues una buena presentación de la corrida de feria, y todos los amantes a la tauromaquia pues puedan pasar también un buen rato en esta feria con una corrida de toros allí en la plaza de toros de Ubrique. Pues estaremos atentos a esa última hora para comentarlo también sobre la programación de actividad en definitiva de esta feria, también en el ámbito taurino. Hay muchísimas actividades, ya lo saben, en el plano cultural, que también en su momento ya hemos ido anticipando, pero iremos recordando. Y simplemente por terminar con respecto al concierto de Manuel Carrasco, que es una de las citas más destacadas, ¿no?, de esta próxima feria, imagino que sigue, ¿no?, la afluencia de personas o la venta, ¿no?, de entradas, ahora también, como decíamos, a través de Ticketmaster, ¿no?, a través de Internet. Pues sí, la verdad que ya no nos quedamos sin entradas de grada aquí en la oficina de turismo, y en Ticketmaster pues nos comunicaron también que no quedaban tan bien, que quedaban 8 o 10 entradas de grada. Creo que son unas 500 entradas las que van ya vendidas a través de Ticketmaster, y eran unas 1.200 las que ellos se reservaron. Creo yo, según a grosso modo, son unas 5.200, 5.300 entradas las que van ya vendidas. De las 6.000 disponibles se pusieron 5.800 a la venta, y tenemos ahí esa horquilla más o menos que en estos 20 y tantos días que quedan todavía para el concierto, estos 24 días que faltan, pues esperemos pues tener el 100% de aforo, que como la otra vez lo dije en radio, que el aforo no lo pone el concejal de fiesta ni de cultura, que lo ponen los técnicos, y es un aforo que está calculado con un proyecto de evacuación y de seguridad, en el cual pues la empresa, en este caso pues MGO, es la que está haciendo el seguimiento de todo y el que pone las medidas y corrección de todo, con lo cual pues son esas 5.800 entradas a la venta de 6.000, que es lo que tenemos estipulado para poderlas vender, que en caso de que se llegaran a vender las 6.000 es el aforo máximo que tenemos según técnicamente en esta plaza de toro para el concierto de Manuel Carrasco. Apenas 500 entradas, ¿no?, para que se venda en su totalidad y se completara el aforo, así que me imagino que satisfacción, ¿no?, porque esto no es fácil, y teniendo en cuenta todavía todo lo que queda para el concierto, que ya a estas alturas esté amortizado, imagino, en el plano económico, y que se tenga esa seguridad, ¿no?, de que hay una respuesta grandísima y satisfactoria ante este concierto, que era una apuesta del ayuntamiento. Pues sí, una apuesta y un riesgo importante, debido a que no habíamos organizado nunca un concierto de estas características este equipo de gobierno, y nada, hemos tenido la suerte de, y agradecerle a todos los ubriqueños que han colaborado y han trabajado y nos han apoyado con este concierto, pues a la vista está, estas 5.000 y pico entradas vendidas, a falta todavía de 24 días para el concierto, y esperamos pues eso, un lleno, y sobre todo pues que salga estupendamente, con la tranquilidad, y todas las personas que vayan ese día al concierto pues tengan ganas de que llegue el próximo año para que podamos organizarle otro concierto de esta envergadura. Pues nos vamos a quedar aquí. En su momento hemos hablado ya de los fuegos artificiales, habrá momento para seguir comentando al respecto, pero bueno, ya anticipamos algunos detalles, y que bueno, pues en esta ocasión, por ejemplo, hay una nueva empresa, que es la Pirotecnia Blanca Paloma, ¿verdad? De Umbrete, si no me equivoco, sevillana. Y bueno, pues ya decimos, seguiremos completando información al respecto, porque todavía se están cerrando además lo que es la programación, por ejemplo, de actividades en la caseta municipal, ultimando algunos aspectos de esta feria, que es el gran foco de atención de la actualidad de ya en las próximas semanas, y con ello seguiremos. Vamos a dejar ya a José Manuel Fernández Rivera, porque además nos decía, ¿no?, que te vas a acercar ahora en estos minutos antes de la reunión que tienes prevista, pues en el ámbito taurino, pues hacia la zona, ¿no?, de ese super tobogán acuático. Vamos a terminar con ello, insistiendo, de 4 a 8 de la tarde van a poder disfrutar todos los ubriqueños. Pues sí, me voy a acercar a la zona a ver cómo va y si hay algún tipo de problema que tengan allí, para intentar solventarlo, para que a las 3 de la tarde pues pueda uno comer tranquilo y que sabiendo que a las 4 va a estar todo en perfectas condiciones. Bueno, pues con ese recordatorio sobre esa cita que tiene lugar muy singular en el día de hoy en nuestra localidad, José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Buenas tardes.